Bağlı bir şey dinliyorlar. Directamente de Misiones, el sonido es de la récord. Colega del barrio, socio en canciones, no habrá medio que justifique los fines. Calculó las acciones directamente de Misiones. Completo real, nada de ilusiones. Siempre mira el cambio, suma, resta, fracciones. Si es tu guitarrando, andate de vacaciones. Siempre que no te agarren lo de migraciones. Me paro, analizo y siempre pienso en poner esto mucho, mucho más intenso. Recién el comienzo y ya te gustó. Prepárate porque a nosotros nos queda mucho. Lucho cada situación con orgullo. Así lo hablo yo y lo descubro. No pienses que solo te influyo como un loco malo. Estoy buscando business. Lunes, martes, miércoles, feriado, sábado, domingo. A mí me da igual, a mí me da igual. Estoy buscando business. Lunes, martes, miércoles, feriado, sábado, domingo. A mí me chupo huevo, a mí me da igual. Estoy buscando business. Lunes, martes, miércoles, feriado, sábado, domingo. A mí me da igual, a mí me da igual. Estoy buscando business. Lunes, martes, miércoles, feriado, sábado, domingo. A mí me da igual. Yo creo que wins en mi business. Trabajo, de negocio, detrás de billetes, haciendo esto con los socios, bajo el efecto de pocio. Si vos querés un grafo yo te pinto. Si preferís una letra yo te escribo. Mucho compromiso en el equipo. Así lo hago desde chico. Palabra como chicle mastico. Tanto peluqueo clasifico. Sobre rico. Se mentaliza un mecanismo que arrase como sismo. Sin permiso componiendo, trando, bipando, equipando, equiparando. Dos remifas o con poco impacto. Pacto, compacto con este equipo. Alta la lata, eso es lo que remata. Esto vale más de lo que vos podés gastar. No todo está en venta. Depende de la demanda. Hacemos la oferta, business. Lunes, martes, miércoles, feriado, sábado, domingo. A mí me da igual, a mí me da igual. Estoy buscando business. Lunes, martes, miércoles, feriado, sábado, domingo. A mí me chupo huevo, a mí me da igual. Estoy buscando business. Lunes, martes, miércoles, feriado, sábado, domingo. A mí me da igual, a mí me da igual. Estoy buscando business. Lunes, martes, miércoles, feriado, sábado, domingo. A mí me da igual. Do you have a wings in my business? Do you have a wings in my business? Do you have a wings in my business? El sonido es de la récord.